Jesús. Otra vez aquí estoy arrodillado ante tus pies. Tú eres fiel, aunque siempre te fallamos, eres fiel. Esta vez no voy a suplicarte ni hablaré, Señor. Solo déjame estar cerca junto a ti. Quiero escuchar tu voz y acariciar tus pies y recostarme entre tu pecho acurrucándome. Quiero escuchar tu voz y acariciar tus pies y recostarme entre tu pecho acurrucándome. Jesús, otra vez me levantas y me abrazas con amor. Jesús, otra vez me perdonas, aunque vuelva yo a caer. Esta vez no voy a suplicarte ni hablaré, Señor. Solo déjame estar cerca junto a ti. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz y acariciar tus pies, y recostarme entre tu pecho acurrucándome. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz y acariciar tus pies, y recostarme entre tu pecho acurrucándome. Quiero escuchar tu voz y acariciar tus pies y recostarme entre tu pecho acurrucándome. Y recostarme entre tu pecho acurrucándome. Acurrucándome.